Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíes, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa que se emite en Agora Sol Radio, en Radio Círculo y en Radio Almaina en Granada, a quienes damos la bienvenida a nuestro programa. Gracias a todos por escucharnos. Continuamos con nuestra serie de músicas extrañas, creativas, experimentales, de todas las épocas y de todas las proveniencias, sí, académico, de la calle y de donde sea, siempre y cuando haya una intención, eso, creativa, rompedora y buscando nuevos caminos. Es el caso, por ejemplo, de Bruno Maderna, con quien vamos a comenzar nuestro programa, uno de los grandes compositores de música, lo que se conoce como clásico contemporánea, ¿sí? Bruno Maderna, italiano, nació en Venecia, tuvo una carrera, los comienzos más dentro de las músicas más formales, normales, de proveniencia académica, ¿sí? Estudios de composición, de contrapunto y armonía, a la par que estudios de dirección, ¿sí? Como director de orquesta. El tema es que a partir de 1950, Bruno Maderna, que ya por entonces había descubierto e investigado el dodecafonismo de Schoenberg y otros desarrollos posteriores de este tipo de música, Maderna ya estaba en la modernidad, pero en 1950, como decíamos, comenzó su carrera como director de orquesta así a nivel internacional, giras por los países y demás, pero en 1955, la otra cara de su carrera, junto con Luciano Berio en Milán, fundó el estudio de fonología musical, o sea, estamos hablando de la apertura de nuevas avenidas en busca de nuevas sonoridades, por supuesto, mucha electrónica. También colaboró ampliamente con Pierre Boulez y con otros en los cursos de verano en Darmstadt de la música, nueva música por entonces, en los 50s, electrónica y también electroacústica en algunos casos. Maderna tiene entonces más relevancia para el mundo como director de orquesta que como compositor. Pero nosotros vamos a rescatar aquí algunas de sus músicas, en particular lo que vamos a escuchar ahora, ¿sí? Creo que es la primera vez que escuchamos Maderna en este programa. Vamos a escuchar un trozo, que es muy larga y no cabe en nuestra duración, un trozo de Quadrivium, ese es el nombre del tema, Quadrivium, que sería algo así como un cruce de calles, ¿sí? Quadrivium es una obra de 1969 para cuatro percusionistas y cuatro grupos orquestales. Esto es interesante porque el título ya un poco anticipa qué es lo que va a ocurrir. Grupos orquestales, cada uno tiene su material fijo, dado, pero el carácter, la organización de ese material corre por cuenta del director en tiempo real, digamos, frente a la orquesta. Esto prefigura en algunos años desarrollos de la dirección orquestal cuasi improvisada, como por ejemplo de Lawrence Butch Morris, ¿sí? Hay que decirlo. Pero aquí estamos en un contexto orquestal. Lo que vamos a escuchar ahora es la Orquesta Sinfónica de la Radio de Alemania del Norte, dirigida en esta ocasión por Giuseppe Sinopoli. Grabación 1979 de esta obra de 1969. Bruno Maderna y su Quadrivium, los dos últimos movimientos de su Quadrivium en Raras Músicas. Thank you. Bruno Maderna, su obra Quadrivium, los dos últimos movimientos de este Quadrivium compuesto en 1969 para cuatro percusionistas y cuatro grupos orquestales. Escuchamos a la orquesta de la Radio del Norte de Alemania, cuando eran dos Alemanias, dirigida por Giuseppe Sinopoli, también italiano al igual que Bruno Maderna, que lamentablemente vivió muy poco para difundir un poco más su obra, que merece toda la atención, porque a diferencia de otros compositores de su generación que estaban muy ocupados con técnicas de composición así, digamos, más sistemáticas, Bruno Maderna disfrutaba de la vida y lo que hacía era unir partes de sonido, unir ideas y con eso sacar una música sin sistema, ¿no? Hay una estampa famosa, bueno, famosa dentro de determinados círculos, de Stockhausen persiguiendo a Maderna por los pasillos ahí en la escuela en Darmstadt y preguntándole ¿cuál es tu sistema? Y nada, Maderna no tenía sistema, Maderna era solo Bruno Maderna, creativo Bruno Maderna aquí con nosotros en Raras Músicas. Vamos a continuar con esta onda de compositores europeos muy de avanzada, muy de vanguardia y muy creativos. Yanis Xenakis es otro de ellos, una personalidad muy interesante. Xenakis, compositor, ingeniero, arquitecto, realmente una persona de la ilustración, casi uno diría, ¿no? A lo largo de los años Xenakis compuso infinidad de obras para distintos medios. Sí, hay, no sé, música orquestal, vocal, de cámara, la influencia grande de Xenakis especialmente pasa por sus trabajos electrónicos y electroacústicos. Él también tuvo una actuación primera dentro de del ámbito musical, más cercana a una composición más contemporánea, pero con el tiempo fue ganado por la electrónica. Y lo que hay que decir aquí, y esto es muy importante, ¿no? El tema de electrónica y también música por ordenador. Xenakis ha dejado obras importantes en estos medios. Aquí la cuestión es el amor por las matemáticas, ¿no? Dado de sus otras ocupaciones, ¿no? De arquitecto y ingeniero, el amor por las matemáticas ha hecho que Xenakis aplicara algunos modelos matemáticos para sus composiciones. Todo esto, sin embargo, no le quitan nada de su impacto emocional, uno podría decir. Sí. Xenakis en 1977 fue comisionado para componer la música que iba a acompañar el estreno, el debut, la apertura del Centro Pompidou, el Centro Georges Pompidou en la ciudad de París. Lamentablemente hubo que demorar un poco la presentación de esta obra y también la inauguración, dado que Xenakis desarrolló esta música a lo largo de 1977 y una vez estrenada, pero solo la música y en Alemania, si no recuerdo mal, hubo algunos ajustes que hacer en esa banda de sonido. Y no solo eso, sino que también Xenakis, como arquitecto que era, proyectó una construcción fuera del Centro Pompidou en la cual puso la música. Entonces aquí nosotros solo vamos a escuchar la música, pero esta leyenda de Heur, que es el nombre de la composición, fue estrenada en el lugar que fue construido específicamente para ser escuchada. Así era Xenakis, y nosotros aquí vamos a escuchar una parte de su creatividad, de su creación. La leyenda de Heur, es un título en francés. Vamos a escuchar solo un trozo, dado que dura 47 minutos sin pausa, pero elegimos 8 minutos no tan al azar, sino más bien del principio de la obra, no el comienzo total, pero sí en los primeros minutos. Vamos a escuchar entonces un trozo de la composición de Xenakis, y lo que vamos a escuchar en realidad no es una versión, sino la grabación misma que él realizó hace ya 40 o 39 o 40 años para este evento. Entonces vamos con Yanis Xenakis y su composición fuertemente electrónica para cinta de 8 pistas, La leyenda de Heur, 1977-78. Esto sigue siendo la creatividad académica europea en Raras Músicas. Yannis Xenakis y su composición La Leyenda d'Air, una composición de 1977 y otro poco de 1978 que escuchamos aquí en esta cinta que, como dijimos, es la original, pero tiene algún tipo de tratamiento que lamentablemente no adivinamos en base a la data del disco, pero hay que mencionar, es el crédito que corresponde, tratado por el estudio electrónico de la radio de Alemania del Oeste en la ciudad de Colonia, ¿sí? Yannis Xenakis y su inventividad sin límites. Escuchamos esta música que no era, sí, era electrónica obviamente, pero hubo de todo aquí, ¿sí? Desde sonidos generados exclusivamente electrónicamente, más otras tomas de instrumentos japoneses, de instrumentos más de música gamelan, uno podría decir, en otro lugar de Asia, tratados todos ellos, por supuesto. Yannis Xenakis, aquí en Raras Músicas, que se escucha en exclusiva en estas tres radios, Ágora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina en Granada. Estamos escuchando música creativa de todos los palos posibles, y ahora vamos a hacer un salto en el tiempo y también en la geografía. Nos vamos a Brasil y vamos a escuchar a Hermeto Pascoal. En realidad, Hermeto es brasileño, pero en realidad nos vamos a Los Ángeles, que es donde grabó la música que estamos a punto de escuchar. Hermeto es un músico muy particular, por un lado, gran orquestador, gran arreglador, gran, ¿cómo se puede decir? Gran convocante de músicos y organizador, hay que decirlo, sí, como organizador. Pero, por otro lado, sus dotes de improvisador, y de improvisador así salvaje, ¿sí? sin fronteras, sin prejuicios, lo convierten en una figura que sirve de las dos maneras, ¿no? A los propósitos de el arreglo de la música, de músicas no solo arregladas para ser tocadas por un grupo, sino el manejo del estudio también, hay que destacar en Hermeto. Pero por otro lado, nada, la libertad total, porque su manera de improvisar es absolutamente libre, sin ninguna duda, un free improviser, como dirían en inglés. Y entonces nosotros vamos a escuchar aquí a Hermeto en este momento, que fue un pequeño break en su carrera, cuando en 1977 logró grabar, este es su segundo disco, logró grabar entonces músicas suyas para el sello Warner Brothers. Claro, la fama lo precedió. Ese día Hermeto participa en algunas grabaciones de 1970 con Miles Davis, y en determinados círculos eso solo ya es un crédito importantísimo. Pero Hermeto realmente se lo merecía, uno de los grandes músicos sin ninguna duda. Vamos a escucharlo aquí, no en la faceta de improvisador, sino como arreglador, ¿sí? De esta composición suya que se llama en inglés Slaves Mass y en portugués Misa dos Esclavos, que es la misa de los esclavos, dicho en español. Ese es el nombre del disco, Slaves Mass, de 1977. Estamos así en el 40 años de esto. Y lo que vamos a escuchar aquí es a Hermeto tocando muchísimos de los instrumentos, ¿sí? Esto incluye guitarras, hay guitarras acústicas. También está David Amaro, otro compatriota brasileño, pero principalmente va Hermeto adelante. Lo mismo con los saxos y una serie de vocales de gente cantando, que incluye, además de Hermeto, a Flora Purim, sí, eso es importante, y también al Hugo Fattoruso. Nada, ya hablaremos de este gran músico uruguayo en algún otro momento u otro programa incluso. Entonces, vamos con Hermeto y su extraña composición, que toma elementos brasileños, pero los mezcla en una especie de ritual tribal extraño y con gran conocimiento de la armonía contemporánea, casi a la europea, uno podría decir. Sí, la Misa de los Esclavos de Hermeto Pascoal, interpretada por él y sus amigos hace 40 años. Esto es música creativa brasileña en Raras Músicas. Thank you. Hermeto Pascual, su composición Misa de los Esclavos de 1977, una celebración de lo afro oscuro, con Hermeto en modo absolutamente experimental y tocando además varios de los instrumentos, la guitarra, las flautas y también cantando un poco junto a Flora Purim, que también tiene su carrera como música en otros estilos distintos que este, y nada, una playa de vocalistas que fueron a acompañar a Hermeto a esta segunda grabación suya y última para el sello Warner Brothers en 1977. Músico creativo, Hermeto Pascual, aquí en Raras Músicas. Seguimos en América y en América del Norte y nada, unos años más adelante. El año es 2000. El disco fue publicado, lo que vamos a escuchar ahora, en febrero de 2001. Calculamos que las grabaciones son previas y tal vez del año anterior, sí. Por eso ponemos a esta música de Tortoise, que es el grupo que vamos a escuchar, como del año 2000. Tortoise, una banda altamente interesante. El trabajo de ellos, nada, eso empezó en los fines de los 80s, cuando dos de ellos, que son los Dan Bitney junto con John Herdon con Doug McCombs, se encontraron en su Chicago, donde estaban, no sé si nacieron en Chicago o no, y empezaron a trabajar una música bastante distinta. Algunos lo llaman post-rock a esto, ¿no? Post-rock, pero claro, ¿por qué post-rock? Porque en realidad tiene elementos de muchas otras, de otros palos, ¿sí? Dentro de este post-rock uno puede escuchar un poco de krautrock, al estilo así alemán, ¿no? De eso podría ir, pero también hay minimal y hay algún punto exótico y hay, ¿por qué no? A veces una sensibilidad jazzy más eminente en el trabajo de Tortoise cuando entró Jeff Parker, que es uno de los que va a tocar ahora en este track. Vamos a contaros quiénes tocan en lo que vamos a escuchar en este Firefly, que es el nombre del tema. Doug McCombs toca guitarra eléctrica o bajo eléctrico, o ambos probablemente, eso nunca se sabe. Dan Bitney también se encarga de guitarras y bajos y de la percusión y de la marimba, importante parte del sonido de Tortoise, no en este tema en particular, sí, pero es una parte del sonido. John McIntyre toca de todo, batería, sintetizador, pero también, y esto es muy importante, es el que realiza la grabación y la mezcla. John Herndon, original en la creación del grupo, también en batería, teclados, vibráfono y en secuencias. Y Jeff Parker, una adición más reciente, por entonces, estamos hablando de hace más de 15 años, Jeff Parker en guitarra eléctrica y bajo eléctrico. Atendibles altamente los discos de Jeff Parker, tanto como solo, como con su banda Isotope 217, que no solo, en la que no solo participa Jeff, sino otros muchos de estos Tortoise. Vamos a escuchar entonces este track del año 2000, como dijimos, 2000, editado en 2001. El disco es Standards, el tema se llama Firefly, y esto es post-rock a cargo de Tortoise en Raras Músicas. Thank you. Tortoise, la banda de Chicago, la banda post-rock y post-all de Chicago, haciendo su Firefly, altamente ambiental, pero ambiental con un punto enigmático y un punto de exploración sin concesiones. Por eso pasamos esta música aquí, porque esto es Raras Músicas, el programa de la música creativa y la música que nos gusta así a nosotros. Raras Músicas es un proyecto de la Asociación Raras Músicas, con base aquí en Madrid, la Asociación Sin Fines de Lucro, que se dedica a promover las músicas creativas, experimentales, de vanguardia, y que músicas que tienen el placer de la música dentro de sí. Promovemos conciertos, talleres y también este programa de radio, que afortunadamente se emite por las siguientes: Ágora, Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina en Granada. Continuamos escuchando música, y justo a propósito de la Asociación Raras Músicas y su ciclo de conciertos, vamos a escuchar una grabación en estudio realizada en su Argentina natal, de Tecla Gato, que es el nombre de la banda que vamos a poner, y que, bueno, no van a tocar porque ya han tocado el 22 de enero aquí en Madrid en su mini gira europea. Tecla Gato es un trío formado por los siguientes: Caro Tears, o Carolina Tears, ¿sí?, toca violín y ocasionalmente objetos. Pablo Vázquez toca bajo, electrónica, y también utiliza su voz. Y también Gustavo Obligado utiliza su voz, a la vez que la electrónica y el saxo alto, que es su instrumento principal a veces. Tecla Gato se dedica a una manera de la improvisación libre, con mucho nervio, ¿sí?, y con una ansia de proyectar ese querer hacer y ese movimiento permanente en cada track que hacen. Afortunadamente lo estuvimos aquí, como dijimos, hace algunas semanas en Madrid, como parte de su gira, y fue un placer porque además son unos chicos muy buenos. Pero lo importante es la música, con ese dejo, no sé si es lo que se va a escuchar en este tema, estoy hablando del directo únicamente, pero con un dejo casi punk, habría que decir, dentro de sus elucubraciones improvisacionales libres, ¿sí? Tecla Gato, entonces, vamos a escuchar esta música grabada en octubre y noviembre de 2016 en la ciudad de Buenos Aires. El track es el número 4 del disco, que, hay que decirlo, tiene una presentación así bastante rara, inquietante casi por momentos, el arte del disco, y no queda exactamente claro cuál es el nombre del tema, pero casi no importa, ¿sí? Solo podemos decir que es el tema número 4 de este CD, en este caso un archivo WAV de Tecla Gato, los argentinos haciendo improvisación con ganas. Tecla Gato, Argentina improvisacional en Raras Músicas. Dad. Tecla Gato, el grupo argentino con Caro Tears al violín y los objetos, Pablo Vázquez a la electrónica, la voz y ocasionalmente el bajo, y Gustavo Obligado al saxo, la electrónica y la voz. Esta es la grabación debut, en realidad, de Tecla Gato, un grupo de más o menos reciente formación y que afortunadamente tuvimos aquí en Madrid en nuestra serie de conciertos Raras Músicas. Tecla Gato en Raras Músicas, vamos cerrando nuestro programa con una contribución española. Irene Aranda es la que se va a ocupar ahora de tocar su, como ella lo llama, piano extendido. Uno piensa en los pianos preparados de John Cage y ese tipo de doctoreos sobre los instrumentos, y realmente Irene Aranda tiene no solo el saber hacer y los matices de cómo preparar bien un piano, sino que también tiene la pasión, que se va a notar claramente en esta selección suya. El disco es Fonofobia, el tema se llama Trapped, y antes de continuar hay que decir que esta música está editada por un sello español, Vector Sounds, de quien más adelante en programas sucesivos escucharemos más, aunque ya hemos escuchado algunos tracks, pero nada, probablemente venga un especial de Vector Sounds, que se lo merece porque publica músicas justo como nos gustan a nosotros, creativas y en este caso espectaculares. Grabación de julio de 2015, realizada aquí en España. Piano extendido a cargo de Irene Aranda y su composición improvisación Trapped, atrapada. Esto es Irene Aranda al piano en Raras Músicas. Irene Aranda y su piano extendido en su Trapped, Atrapada. Ese es el título de su track del disco Fonofobia, grabación 2015, editada en 2016 por Vector Sounds, todo producto español, la música y la edición. Y así cerramos nuestro Raras Músicas de hoy, con un agradecimiento a todos los que nos han escuchado y también a nuestras emisoras Agora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina en Granada. Chao, hasta la próxima. Esto fue un programa de Raras Músicas, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.